Señoras y señores, estoy destruido. Creo que la pesadilla de toda madre, de todo padre, es perder un hijo. Mi amigo Pedro Carcuro, la madre de Franco, la Patricia, están destruidos. Ha fallecido su hijo, uno de sus dos hijos. Hoy, al mediodía, me informó Carabineros de Chile sobre el deceso de Franco Carcuro, Franco Adriano. La verdad es que Pedro está en Argentina, fue a transmitir el partido de la Unión, se iba a quedar por un par de días allá, hasta el día viernes. Hoy, hasta mañana sábado, tenía que venir a hacer el noticiario, y me he comunicado y me tocó el deber de ser yo quien le comunicara el deceso de su hijo. Algo tan en tiratura, perder un hijo, que es mi pesadilla y es la suya y es la de todos los padres los días sábados cuando salen nuestros hijos, los accidentes automovilísticos, la violencia. El hijo de Pedro hacía tiempo que estaba con un bajón tremendo, que estaba siendo muy bien controlado, pero no lo resistió. El otro gran mal de la sociedad actual, la depresión. Hablé con Pedro hace 2 minutos, está destruido. Me pidió que por favor agradeciera los llamados a toda la gente, pero que evitara la prensa. Y yo le pido a mis colegas que cumplamos con el respeto que él pide a su momento de dolor y de intimidad. Cuando perdí a mi madre sentí un dolor tremendo. Hoy día le quiero decir a Pedro, y tengo a mis hijos aquí a mi lado, tengo a Paula, mi compañera, a mis compañeros de trabajo, porque saben que dentro de mi alma también soy un poco padre de los hijos de mis amigos. Con Franco hicimos varias cosas. Hizo los seminarios acá en la universidad donde trabajaba. Vino Fernando Niembro, viajó a Europa, se tituló. Un hombre brillantísimo, bueno como son los Carcuros, sencillo como son los Carcuros. Su otro hermano, Gianfranco, está en Europa en este momento. Es médico. Me ha llamado Marcelo de Cachureo, amigo también entrañable de Pedro. Me ha llamado Pedro Cárdenas, padrino de Franco, y la verdad es que no me he podido comunicar con la madre. Esto fue hace tan poco. Hay una expectación tremenda porque estas noticias causan un revuelo, porque no sé qué hay en el ser humano que mucho de la expectación que provoca un hecho tan doloroso nos conmueve, pero provoca un estado de excitación especial. No tengo fuerza ni tenemos fuerza, junto a Tito Fuyú, a Sergio Livington, al Pato Millas, a mi hijo Pablo, a Caco Villalta, a todo el personal del Hotel Radisson. Hoy día cuando entré, les prometo, me pareció más vacío que nunca el hotel. No estaban ni los chiquillos en la puerta que están siempre. No queríamos creerlo, pero la noticia es tal como se las doy. Yo quiero pedir a quienes son creyentes, no solo por el descanso del alma de Franco, sino que porque ayude con la oración a mitigar el dolor de Pedro, de la madre, de Franco, Patricia, de todos los Carcuros. Esta pesadilla que yo tengo, que tenemos todos los padres los días viernes por la noche, los sábados, cuando salen nuestros hijos de carrete, o pensar que a un hijo le puede pasar algo, es la parte que angustia al ser humano y lo tortura permanentemente. Hoy día rezaba en la mañana y de primero en el egoísmo decía gracias a Dios que no me tocó a mí, que no le tocó a uno de mis hijos. Pero también siento que le tocó a lo más parecido a un hijo, que es el hijo de un amigo tan querido como es para mí Pedro, como lo son todos ustedes, mis compañeros de trabajo. Quisiera decir que la Radio Agricultura se va a delinear por una programación especial. Quienes conocemos a Pedro sabemos que es muy débil y muy fuerte a la vez. Quisiera pedir a los creyentes rezo, porque la muerte de un joven es antinatura. Ojalá que Dios lo acompañe en este trance difícil que es haber tomado una determinación tan violenta, tan fuerte de renunciar a la vida, pero estaba enfermo. Tenía altibajo. Habíamos hecho el congreso con miembro de una exposición brillante. Hay entrevistas donde los periodistas quedaron maravillados de la cultura de este chico. Perder un hijo y estar fuera del país es lo peor que puede pasar. Está angustiadísimo por llegar a Chile. Quisiera comentarle a todos los amigos que me han llamado que hace 10 minutos hablé con Pedro. Están llegando los amigos, llega Pedro Cárdenas, a esta que es su oficina, la de Pedro. Y perdonarnos, porque creo, Sergio. Hola, Pedro. Aquí llegó Pedro Cárdenas, que es el padrino de Franco. Estamos como si hubiésemos perdido nosotros un hijo, esa es la verdad. Y doy gracias a Dios que tenemos a los nuestros vivos. A Pedro le va a cambiar la vida. Y lo puedo decir con libertad porque sé que en este momento no nos está escuchando. A Patricia, su madre, pobrecita. A su hermano. Pero siento que hoy día no tenemos fuerza para hablar de la pelota. Hoy el luto viste de manera tremendamente dolorosa los micrófonos, no solo del programa de Radio Agricultura, y siento que Televisión Nacional va a sentir también lo que siente la gran masa que conoce a Pedro desde antes, desde el bongo de pie, desde cuando se inició en radio. Un hombre correcto, limpio, transparente y querido.